éxito Alive de Mondotech incluido en el CD de Fama. Para descargártelo, envía Fama al 7540, seas del operador que seas. Y si eres de Orange, participarás en el sorteo de 4 entradas para la final de Fama. Por fin iba a tener mi piso, la compra de mi vida, y no quería tener problemas. Así que antes de firmar el contrato, se lo envié a mis abogados de Legalitas. Lo revisaron y añadieron cláusulas que me protegían. Al notario fui de lo más tranquila. En Legalitas ayudamos a resolver problemas. Cada día más de 500 personas contratan nuestros servicios desde 88 euros al año. ¿Y usted? Llámenos. 902-32-32-52. ¿Diga gol? Gol. Más fuerte. ¡Gol! Más... ¡Gol! Usted no está para esta Eurocopa. Hay que cantar gol con toda la pasión. Tómese este jarabito y venga en unas semanas. En esta Eurocopa hay que estar preparado, porque en Digital Plus vamos a darlo todo. Todos los partidos, en directo y en exclusiva, y por primera vez, en alta definición. Abónate por 0 euros. Llama al 902-170-902. Digital Plus, vamos a darlo todo. Cosas que hacer ahora que ya estás en tus vacaciones de Semana Santa. 1. Disfrutar. Puedes leer un libro, darte caminatas o no hacer nada. Sea lo que sea, te lo has merecido. 2. Hacer deporte. ¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo hace que no coges la bici de montaña? ¿O que no sacas a relucir tu revés a dos manos? 3. Acordarse. El cinturón te protege a ti y a los tuyos. No olvides el famoso póntelo o pónselo. Porque el cinturón hay que llevarlo todos y siempre. Ya ves, pocas cosas pero necesarias si quieres sobrevivir a la Semana Santa. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Desde que nacieron nadie ha sido capaz de distinguirlas. Pero yo sé que Eva y Martina son muy diferentes. Con los empresarios pasa lo mismo. No todos son iguales. Por eso tenemos la línea ICO Crecimiento Empresarial y la línea ICO Internacionalización. Créditos para la expansión o para la internacionalización de tu empresa. Infórmate en el 900-121-121 o en ICO.es. ICO, Gobierno de España. Ahora ya puedes estar conectado a tu oficina estés donde estés. Con el nuevo Moto Q9, con email, Messenger, Windows Mobile para editar archivos, vídeo y reproductor. Si eres autónomo o empresario, consigue con Telefónica Movistar un Motorola Q9 por 0 euros llamando al 1486 y diciendo Moto Q9. Para más información, busca nuestro anuncio en El País. Goodbye, cuatro paredes. Hello, Moto Q9. Que sí, Ramírez, que sí, que estoy en Miami. Mándeme el informe cuanto antes, haga el favor. Cadena SER, servicios informativos. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la Cadena SER, hora 25. Estamos de vuelta, buenas noches. Ahora solo queda que el tiempo aguante. Sevilla mira al cielo y no solo por devoción. La lluvia amenazaba la salida de las procesiones de la madrugada. Así que lo primero, vamos a regresar allí, a orillas del Guadalquivir. José Vicente Dorado, no llueve, ¿no? Buenas noches. No, buenas noches. No llueve ni va a llover a lo largo de la madrugada. Esa es la magnífica noticia que tenemos para este arranque de tramo de hora 25. El Viernes Santo se plantea con muy buenas perspectivas, empezando por la madrugada y siguiendo a lo largo de la jornada. No ha ocurrido igual en el Jueves Santo. Tres hermandades se han quedado en casa, los Negritos, la Exaltación y las Cigarreras. Sí han conseguido salir a la calle, realizar su estación de penitencia, Montesión, la Quinta Angustia, el Valle y Pasión. Por lo tanto, la madrugada lista para ser disfrutada a través de la Cadena SER. Y lista efectivamente para ser escuchada aquí en la radio a partir de la 1:30 de la madrugada, una vez finalice el larguero. Lluvia, precipitaciones importantes, sin duda las que se han producido durante las últimas horas en todo el sur, especialmente en Málaga. Los bomberos se han tenido que emplear a fondo y literalmente esta mañana ha granizado en la Costa del Sol. La lluvia va a seguir, el fin de semana bajarán además bastante las temperaturas. Pronóstico, Florencio Rey, buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues en Andalucía todavía cabe la posibilidad de chubascos, que ya solo esta noche van a ser intensos en el extremo oriental de la comunidad, mientras en el Valle del Guadalquivir, en el Golfo de Cádiz, en la costa mediterránea, en su parte occidental, así como en el resto de comarcas, las precipitaciones, aunque todavía probables, todavía va a seguir lloviendo de manera débil e intermitente, perderán frecuencia e intensidad a lo largo de esta noche, para desaparecer de todo el sur de la península a partir de mañana, porque no olvidemos que también esta noche puede llover al sur de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de las Islas Baleares. Pero insisto, esa borrasca desaparecerá mañana, ya tan solo habrá intervalos nubosos en la zona sur del país, mientras que en el norte se produce el cambio de tiempo del que venimos hablando. acumulando en las últimas 48 horas una irrupción de aire muy frío que mañana va a dejar precipitaciones siempre en la segunda mitad del día. Por la mañana habrá más claros que nubes en el norte de Galicia, en Asturias, Cantabria, en el País Vasco, en el Pirineo de Navarra y en el Pirineo Aragonés. Durante el sábado los chubascos se extenderán por todo el Cantábrico, por el norte de Castilla y León y llegarán al Valle del Ebro e incluso algunos de ellos al centro de la península, al norte de la Comunidad Valenciana o Baleares. Serán en forma de nieve mañana por encima de 1.000 metros, pero a partir del sábado puede nevar en el extremo norte del país por encima de tan solo 500 metros, con fuerte viento y con tormentas que llevarán aparejado granizo al Cantábrico Oriental y a la zona de los Pirineos durante este fin de semana. En efecto, ojo a la lluvia y a la nieve, porque esas precipitaciones van a coincidir además con el retorno de la operación salida, que hoy ha vuelto a dejar algunos problemas en las carreteras hasta bien entrada la tarde. Tres miembros de una misma familia, un niño y sus padres, han fallecido esta mañana en un accidente de tráfico en Tarragona. Del resto, rápido resumen antes de entrar en la tertulia. En Doñana imaginamos ya al presidente del gobierno, Zapatero, haciendo números y preparando la composición de su nuevo ejecutivo. Como dijo el propio Zapatero, habrá cambios estructurales y no tanto de nombres. El lunes vamos a conocer seguramente el nombre del que va a ser nuevo portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, que va a sustituir a López Garrido. Zapatero quiere que ese puesto lo ocupe José Antonio Alonso, actual ministro de Defensa en funciones, pero Alonso se lo está pensando. Gonzalo Cortizo, ¿alguna novedad? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Hace horas que las grullas duermen en Doñana y la decisión sigue en el aire. Zapatero tiene que convencer a Alonso antes de lunes para nombrarle portavoz parlamentario del PSOE. Por delante, una legislatura en la que el elegido tendrá que buscar apoyos de varios grupos parlamentarios y consensos con el Partido Popular en asuntos tan delicados como la renovación de los órganos judiciales. Alonso es la opción preferida de Zapatero, pero el presidente trabaja también con otras hipótesis. Alonso, paisano y amigo personal de Zapatero, ha sonado también como posible portavoz del gobierno. A día de hoy, sin embargo, María Teresa Fernández de la Vega conservará todas sus funciones, incluida la de portavoz, para continuar como vicepresidenta del gobierno. Lo del portavoz es lo más urgente, pero después vendrán más nombres. Se da por segura Moncloa la continuidad de Rubalcaba en Interior, a pesar de que el ministro se ha tomado un periodo de reflexión personal y profesional. Otro en duda, pero por otros motivos, Mariano Fernández Bermejo. Cuatro partidos de esta jornada. En el grupo primero, Sanse 2, Atlético de Madrid B1. En el grupo segundo, Valladolid B3, Huesca 0 y Sestao River 0, Guijuelo 3. Y en el grupo tercero, Onteniente 0, Girona 0. En la NBA, Toronto volvió a ganar esta madrugada después de haber encadenado 5 derrotas consecutivas. Victoria ante Miami por 96-54, con un nuevo doble para Calderón, que anotó 10 puntos y dio 10 asistencias. Y Memphis cayó en Minnesota por 98-94, con 11 puntos de Juan Carlos Navarro. En los europeos de natación de Eindhoven, hoy no ha habido medallas para España, pero sí se han batido 3 récords de España. Lo han conseguido Marcos Rivera en 800 libres, Mireia Belmonte en 200 estilos, y esta además ha conseguido la mínima olímpica, con lo cual estará en Pekín. Y lo mismo para Nina Zivanescaya en los 100 metros espalda, que también con mínima olímpica estará en los Juegos de Pekín. Y en ciclismo, en el Tour de Francia, hoy han dado a conocer la organización la lista de 20 equipos que van a participar en la ronda gala, y se confirma que no va a estar el Astana de Alberto Contador, con lo cual el actual campeón del Tour de Francia no estará el próximo verano en tierras galas. Lastimosamente y desgraciadamente. ¿Ya está? Ya está. Vámonos a Sevilla, venga. Para dentro de 7 minutos está prevista la salida de la Macarena. Allí está el maestro Araújo, está todo el equipo de Radio Sevilla con Chevi Dorado a la cabeza, y con ellos nos entretendremos hasta primera hora de la mañana, hasta las 7 de la mañana más o menos. Noche intensa, la que vamos a vivir como todos los años a estas alturas en la sintonía de la cadena SER. Los deportes vuelven mañana como siempre a las 12, señores, en El Larguero. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós. Inside her brain, too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train, trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane, blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these things. Oh, well, I had a lie and a lie and a lie, and now our emotions are drained. 'Cause a lie and a lie and a little lie, lie. El Larguero, Cadena SER. Hola, hola, aunque estemos de vacaciones, este sábado hay carrusel. El de los goles, el del espectáculo, el de la emoción. Dale, Pepe. Hola, hola. Comienza carrusel. Este sábado a partir de las 6 de la tarde vive toda la emoción del fútbol en directo. La Liga se juega en Carrusel con dos encuentros adelantados. Mallorca Deportivo y Sevilla Atlético de Madrid. Anima Pepe Domingo Castaño. Dirige Paco González. Y por la noche, el mejor resumen de la jornada en El Larguero. Carrusel Deportivo, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Empresa patrocinadora Expo Zaragoza 2008. En la feria de abril puedes contemplar el amor y la muerte batirse en el albero. En San Isidro, ver a todos los grandes diestros buscando la gloria. Admirar la casta y el acero en San Fermín y deleitarte con la belleza del negro bravío en el Pilar. Pero solo si te arrimas a Digital Plus, vivirás todas las grandes ferias. Del 28 de marzo al 13 de abril, disfruta al completo de la Feria de Abril. Digital Plus, el arte de ver los toros. Llama al 902-170-902 y abónate por 0 euros. En Azulejos La Cárcel, plato ducha semicircular 80x80 con mampara cristal 180 euros, gres porcelánico desde 8 euros, juego grifería 60 euros y por compras superiores a 900 euros, regalo de un fin de semana en cualquier hotel de España para dos personas. Azulejos La Cárcel, Arrecife 1, Morón, reparto diario y gratis a domicilio. En Centro Óptico Nueva Visión, que usted vea bien es nuestro fin. Y para ello ponemos toda nuestra profesionalidad, ayudada con los mejores avances técnicos en óptica a su servicio. En Centro Óptico Nueva Visión les aconsejamos una revisión anual de su vista y vigilancia de la tensión ocular, que sin ningún compromiso le realizamos en nuestro centro. Centro Óptico Nueva Visión, gafas de sol de primeras marcas, calle Nueva, frente a Cine Oriente, Morón. Zumo Pascual, 100% naranjas exprimidas, 100% hecho en Andalucía, patrocina la retransmisión de La Madrugada. Ay, izquierda atrás. Bueno, ahí van las tablas, vamos a cogerla por pareja, ¿eh? Vamos a verlo todos por igual, valiente. ¡Este! Ya. ¡Ay! Los dos costeros por pareja tierra. Bueno, venga, hombre. Venga, hombre. Vámonos, ya, que Dios nos bendiga a todos y que tengamos una feliz ya, estación de penitencia a todos. Vámonos. Cadena SER. Pasión por Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este programa especial que se emite solo una vez al año en las emisoras de la Cadena SER en Andalucía y que dura toda una noche. Cadena SER Andalucía, Cadena SER Nacional, en toda la Cadena SER. Estamos todavía con el chip puesto de la cercanía, de la mirada cercana que tenemos en estos momentos desde este balcón que Banesto presta a la Cadena SER para que nos convirtamos en atalaya sonora de lo que va a pasar a partir de estos momentos y hasta las 7 de la mañana en toda la red de emisoras de la Cadena SER. Les saludamos desde La Campana, les saludamos desde Sevilla a la 1 y 29 minutos de la madrugada, una hora menos en las Islas Canarias. El saludo de José Vicente Dorado en nombre de todo el equipo que a partir de estos momentos comienza a desplegarse por todo el callejero cofrade de la ciudad en una madrugada hermosa, en una madrugada fría por otra parte, pero muy hermosa. Hemos tenido mucha agua, ayer se suspendieron todas las procesiones procesiones. Hoy, Jueves Santo, se han suspendido tres, pero han conseguido realizar su estación de penitencia al resto, y ahora la madrugada está en marcha, completamente en marcha, y además con una gran coincidencia de sonidos y de momentos completamente diferentes. Aquí en La Campana, donde comienza la carrera oficial que comparten todos los cortejos procesionales, están los nazarenos del silencio, en absoluto silencio. Es el sonido que podemos ofrecer desde este lugar, desde el cual vamos a estar compartiendo todo lo que ocurre con ustedes. Mientras tanto, en una plaza muy cercana, hermosísima, muy coqueta, la Plaza de San Lorenzo, el gran poder, el gran señor de Sevilla, comienza su estación de penitencia. Allí nos vamos a ubicar con Moisés Ruz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí todo está preparado, y es que el señor de Sevilla, el gran poder, ya se encuentra en la puerta de esta basílica. Ahora mismo el paso está bajado, pero en unos instantes ya todos los cidiales, aquellos jóvenes que alumbran al señor, están preparados, han salido fuera ya, y todo está listo para que en la próxima levantada que hagan, se levanta del paso del señor de Sevilla, se haga esta salida tan esperada. Todo el público aquí en la plaza está en pie. Aquí hay sillas, recordamos que había unas sillas. ¿Tienen algo que ver los paraísos fiscales en los que pasa y se...